Ucaña, donde solicita no ejecutar el proyecto Mi Agua 3. El monto asignado era de 324.504 bolivianos. Honorable, prepara la nota correspondiente, la respuesta a la nota a los hermanos de la comunidad de Kiribi, que no quieren ejecutar el proyecto correspondiente. Dos, solicitud de cuatro copias legalizadas de la ordenanza municipal número que aprueba la urbanización Lomas de Ventilla 2, firmado por el interesado Antonio Ismael Calle Chambi. Honorable, extiéndase lo solicitado. Tres, nota que remite control social, solicitud de extensión de anteproyecto de reglamento municipal de transporte. Cuando nos archivos a conocer, en todo caso, haga el informe correspondiente al control social, si no existiera. Cuatro, urbanización San Martín de Porres. Solicita, firmado por su secretario, por su presidente, solicita copia legalizada de la resolución municipal 019/2010. Honorable secretario, si tenemos en archivos, puede extenderlo. Solicitar. 5. Remite control social, Ochocaya, firmado por sus miembros de control social. Respuesta, hoja, bueno, respuesta 7, gama número 66/2015. Es una indicación que se ha cursado por el Consejo Municipal. Hace referencia que debe cumplir la ley 341. Asimismo, la parte de conclusiones establece que el jueves hay una elección pública de gobernación. Se solicitan la postergación de vuestro informe para otra fecha. No hable, podemos reunirnos después de la sesión correspondiente, una reunión con el control social. Sí, la palabra, honorable presidente. Usted, honorable. Tomando en cuenta que faltan dos días para el informe que se está preparando por el Consejo Municipal, hay invitaciones ya cruzadas a muchos sectores sociales, centrales agrarias, subcentrales, cartolinas, presidentes también de diferentes distritos y organizaciones. Quisiera que se comunicaran con el control social, con la directiva. En todo caso, si se puede, con todos los miembros, el día de hoy tener una reunión, tomando en cuenta de que se tiene que comunicar estos aspectos a toda la población en general. No podemos perjudicar tampoco, porque muchas personas, muchas autoridades no iban a sacar tiempo para el jueves. Nos solicitan suspensión del informe, tendríamos que analizarlo y tener un resultado ya el día de hoy para contactarnos con toda la población. Muchas honorable, tenga presente, honorables, vamos a por secretaría a hacer llamada correspondiente a las normas del control social, puede estar presente en horas de la mañana y podamos conversar y dejar todo ese punto correspondiente. Por favor, secretaria, haga el aviso correspondiente a la secretaría, a la señora secretaria que pueda llamar a los señores del control social, por favor, presentes. Continuando, el punto 6. Es un informe de mi persona como Comisión Autonómica referente a los artículos o declaración de inconstitucionalidades del proyecto de la categoría municipal, sugerencias que le hacen al Tribunal Constitucional, los artículos que hay que ajustar. Nada más cuando estoy informando el trabajo que se ha realizado, transcurso dos semanas correspondientes, tenemos conocimiento también que tenemos plazos para remitir todo lo ajustado. 45 días, por favor, con conocimiento, lo tengan con el documento. Los concejales, por favor, lo que van a consultar, lo que van a siete. Nota que remite Comisión Técnica Territorial, referencia, informe, petición de informe escrito. Construcción, Palacio Construyal, fase 1. Donde solicita que se pueda pedir una petición de informe escrito a la obra construcción para eso construyal la apertura programática 17005-000 de gestión 2013, que estaba presupuestado con un monto de 1.880.183.26 bolivianos a la empresa TOIG SRL. No hable en asuntos varios como a considerar el punto correspondiente. 8. Remita alcalde municipal de Chocaya, referencia, primer reformulado del POA. 9. Haga remítase a la Comisión Económica y Financiera y una copia al Consejo Pleno para su análisis. 9. Nota que remite Vicente Laura Domani, referencia a su estudio de anulación. Terrenos ubicados en la comunidad Alto Marquiribe, del cantón de Chocaya. Honorable, remítase a la nota a la Comisión Técnica Territorial para la inspección correspondiente. Por favor. Nota que remite el señor Juan Mamani, solicitud de copia legalizada de la resolución municipal número 019-2010. Si tenemos un archivo que nos puede poder extender, nos solicitado. 11. Nota que remite la comisión revisora del proyecto Construcción Campo Deportivo Comunidad Pocolita. En las construcciones establecen que se pueda aprobar el proyecto correspondiente. Se tiene el proyecto para el siguiente punto, por favor. Doce, informe que presenta la Comisión Revisora referente al proyecto de construcción centro de salud Comunidad Villa Layuri, cantón de Quilviri, Comunidad Villa Layuri. Nos recomienda a los asesores que se pueda aprobar el contrato correspondiente. No sé si hay proyecto para el siguiente punto, por favor. 13. Informe que presenta la Comisión Revisora, los asesores, referente al proyecto proceso de contratación, proyecto construcción, Palacio Consistorial Seccional. Fase 2. En la parte de Comisión de Convenciones establecen que no se ha cumplido con la finalidad del DBC. Hay seis puntos de observación, para lo cual el secretario devuélvase al Ejecutivo para su cumplimiento. La palabra, honorable presidente. Honorable. Previa devolución de la carpeta, la Comisión Técnica Territorial ha solicitado petición de informe al Ejecutivo el tema de la casa consistorial. Quisiera que se mantenga la carpeta del Consejo Municipal hasta que se dé ese dicho informe, tomando en cuenta que no se puede empezar una fase sin concluir la anterior. Entonces me sorprende como concejal porque no tenemos ningún tipo de información. Quisiera que se mantenga la carpeta hasta que se dé ese informe por parte del Ejecutivo. Honorable, hemos solicitado la clase el honorable Chocobanca. ¿Una otra sugerencia al respecto? Sí, perdón, no, presidente. Quiero que como comisión técnica está pidiendo un informe de la primera fase del Palacio Consistorial. En anterioridad hacemos pedido informe, pero no estaba bien claro, ni los mismos técnicos estaban seguros de lo que estaban informando. Entonces es oportuno hoy, antes que se remite la carpeta del proyecto, que nos remiten el informe bien claro cuánto se han ejecutado. Y además no estaba claro de los supervisores de obra, incluso ellos no tenían un informe final. Entonces no podemos directamente querer ir a aprobar lo que es la segunda fase sin tener un documento fehaciente que respalde a lo que podamos pedir el informe que se necesita la comisión. Entonces, yo pienso que podríamos aprobar a sus varios una resolución o una petición escrita. Muchas honorable, hay dos sugerencias. Sí, honorable presidente. La carpeta en vano se le va a devolver, en vano va a subsanar el informe, donde tenía que hacer su corte de gestión para dar su efectivo como activos fijos, ¿no? Como puede ser 8 metros que funciona y es como a la fiscalización, ¿no?, del presidente. Entonces, si quiere el consejo para que haga su informe total. Muchas honorables, hay tres sugerencias que son las mismas. Concuerda, honorable secretario, por favor, entonces lo vamos a hacer. Aún no se remite la carpeta correspondiente, pero antes con su informe, no se remite el informe que se ha solicitado por su comisión, la petición de informe escrito, la conclusión de la primera fase inicial, y posiblemente estaremos volviendo a la carpeta correspondiente. No, con esa aclaración, vamos a continuar. Honorable, por favor. Otra carpeta que se emite la Comisión Divisora de referente al proyecto de construcción de aulas, Cantón de Chucuera, Comunidad UMA. Recomienda a los asesores que se pueda aprobar la firma del contrato. Si tenemos proyecto, para el siguiente punto, por favor. Nota que se emite la señora Zenobia Alarcón Vallejos, propietaria, referente a la solicitud de abrogación de la urbanización Alto Marquerío. Honorables, de todas maneras, honorable secretario, por favor, a la Comisión Técnica Territorial, por favor, para su inspección correspondiente. Y por último, nota que remite a la honorable Surma Choquebanca Choque, Comisión Desarrollo Humano. Motivo, observaciones del primer reformulado 2000-2015. Presenta 4 opciones correspondientes al POA, por lo que nos detalla una copia al Consejo Pleno para su consideración del mismo. Sí, la palabra, honorable presidente. Sí, honorable. Las recomendaciones dadas por mi comisión. Estoy solicitando hacer una agenda con el Ejecutivo Municipal, tomando en cuenta que se debe hacer la revisión del primer reformulado, priorizando obras inconclusas. No podemos como gestión dejar obras a medias y no podemos empezar nuevas obras dejando de la misma manera. También estoy solicitando que se den utilidad a las aulas construidas la gestión pasada, que ahora no tienen mobiliarios. Medio insulso que aulas vacías no estén dando funcionamiento a alumnos que sí lo necesitan. En ese sentido, yo quería que se agende por su presidencia con el Ejecutivo, parte financiera, si es parte técnica también probable, para de una vez por todas hacer un POA, un primer reformulado de POA, que realmente tenga buen uso en esta gestión, ya que estamos también de salida, ¿no, la presidenta? Muchas honorable, con esa aclaración, el punto que había dispuesto. Así es también, honorable secretaria, por secretaria, se hace la agenda correspondiente con el alcalde. Después de estos días para revisar el POA, a la vista hay dos POAs, una presentada, ¿no? Unos responsables, la primera que tenemos emitido, primer reformulado y justamente adjunta al mismo, otro reformulado, como primer reformulado. Entonces, esas cosas están claras. Vamos a tener, por favor, una reunión con el alcalde, con los técnicos para aclarar estos puntos correspondientes de frente al POA. Honorable presidente, antes que le pase el punto. Ya existiendo dos POAs en la ejecución de esta gestión, entonces la otra copia que nos pasen para evaluar si realmente están ajustadas las mismas o está cambiado, sí, ¿no?, el presidente, y luego tener una previa reunión con el Ejecutivo. Muchas gracias. Señor honorable, se tiene presente con esa declaración. Vamos a estar viendo más notas que desglosar. Con el siguiente punto, por favor, secretario, previo a eso, vamos a dar un cuarto intermedio, vamos a solicitar un cuarto intermedio.